ya no es posible, amor, que me trates así. Prefiero mejor sola la vida seguir, pues esto ya no es amor, ya se acabó el calor. Que busque otro camino será lo mejor. Muy equivocado estás si crees que porque yo te quiero tanto ahora tengo que aguantar. No, eso sí que no. Sábelo de una vez, que burles a mi amor no puedo soportar. Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error. Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor. Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud. Estás, si crees que porque yo te quiero tanto ahora tengo que aguantar. No, eso sí que no. Sábelo de una vez, que burles a mi amor no puedo soportar.